En esta tarde verdaderamente gélida, con tanto frío y tan encapotada, perfecto principio del tiempo de la cuaresma, nos ambientamos totalmente, pues hemos leído además las tentaciones que Jesús sufre en el desierto. Y yo quisiera hacer las siguientes consideraciones. La primera, le tienta con que convierta las piedras en panes. A Dios no le costaría nada hacer eso y entonces ningún hombre pasaría hambre. Pero fijaos, casi ningún hombre pasa hambre. Dios a todos da el alimento. Pueden pasar más problemas, menos problemas, pero como a los pájaros del campo, el Padre los alimenta en este mundo. Y solamente una parte realmente sí que pasa hambre. ¿Qué pasa? ¿A ellos no les cuida? Sí, les cuida, pero en sus planes determina que a unas determinadas personas en un determinado momento les va a probar. Y no es que falle el cuidado de Dios, sino que en ese momento a esa persona, durante ese año o varios años, va a pasar esa escasez. El otro de más allá, no, pero a lo mejor dentro de 5 años tendrá una enfermedad o tendrá algo. Dios cuida a todos, pero a todos en algún momento les llega la prueba, de un modo o de otro. La siguiente tentación es que le muestra todos los reinos del orbe y le dice que le dará esa autoridad y su esplendor a Jesús porque se me ha entregado a mí, al diablo, y la doy al que quiero. Es falso. Él no puede darlo a nadie porque no lo tiene, aunque él sea la criatura más grande por naturaleza al ser creada por Dios, aunque después se haya pervertido, pero no tiene este poder sobre todos los reinos del orbe. Te daré toda esa autoridad y su esplendor, porque se me ha entregado a mí y la doy al que quiero. Pues no. Así vemos que personas en la historia humana que han sido malas y que han tratado de conquistar el mundo, ninguno lo ha logrado. No digo uno u otro, ninguno. Ni siquiera por breve tiempo. Han extendido más sus reinos o sus imperios, pero a nadie se le ha dado el poder pleno y total. Todos han muerto en sus lechos de viejos o por otros motivos, diciendo, a ver si puedo conquistar esto, a ver si puedo conquistar lo de más allá. Y si os fijáis, en cada momento de la historia, desde el comienzo, todos los pueblos que había, os daréis cuenta que los imperios, en relación a todos, han sido pequeños. Incluso el imperio romano, siendo tan vasto, si os fijáis, pues le faltaba toda Persia, toda la zona de Mesopotamia, hasta la India y, por supuesto, toda China. Con lo cual uno dice, pues, es curioso, tampoco a Dios ha dado a nadie el cetro sobre todo el mundo. Y la tercera tentación, que siempre me ha parecido la más extraña porque todas van increciendo y de pronto esta es un poco rara. De pronto, después de haberle ofrecido todos los reinos de la tierra, le dice que se arroje desde el alero del templo, porque le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden y te llevarán en las manos, no sea que tropieces con tu pie en una piedra. Una tentación un poco rara. Lo que aquí le tienta es la soberbia, el decir, no voy a ir humildemente ganándome las almas poco a poco, sino de este modo extraordinario. ¿Cuántas veces los que nos dedicamos a predicar el Evangelio pensamos, yo aquí trabajando, hablándole a esta persona, tratando de ganármela para que crea, cuando Dios podría hacer un pequeño milagro delante de ella y se convertiría? Y a veces cuesta entender por qué el Señor no lo hace. Pues lo mismo que hemos dicho al principio con el pan, que Dios da lo que cree conveniente en su momento, también en esto otro. Tenemos que tener confianza en Dios. Dios lo hace todo bien. Y por lo tanto, Él sabe las razones. Y Él hará lo que tenga que hacer en su momento, ni antes ni después. Y en la tentación que le hace el demonio a Jesús es la de tirarse. Si Jesús hubiera caído ese alero, pues entonces Dios le hubiera protegido. Pero lo que el demonio le dice es tírate. Ahí está la diferencia. Si nosotros nos vemos en un peligro, Dios nos ayudará. Pero si directamente nos ponemos en el peligro, pues Dios nos va a decir, pero ¿por qué te has puesto tú en ese peligro para que yo actúe? Aquí un poco podemos pensar, si yo trato de no pecar y peco, Dios viene en mi ayuda y me perdona. Pero si yo ya peco diciendo, va, Dios me va a perdonar, hay una diferencia muy grande, ¿eh? Entre el que no quiere pecar y sin embargo es débil y peca, y viene Dios y le perdona, al que hace como este que se tira, que le dice, tírate, el que dice, va, peco y Dios me tiene que perdonar. Pues a ese no. Aunque ese sea un solo pecado y el otro por debilidad haya cometido 100, doliéndose de ellos y diciendo, perdóname, Señor. ¿Por qué? Pues por esto. Porque uno no quería, pero ha sido débil. Pero el otro ha hecho algo mucho más retorcido, aunque haya sido solo en menos cantidad. Pero ha sido una calidad distinta porque dice, va, Dios me tiene que perdonar. Entonces, claro, allí no, porque Dios no tiene que perdonarle. Dios no está obligado. Es lo mismo que lo del alero. Uno cae, Dios no tiene que sujetarte. Y si lo hubiera hecho Jesús, claro, Dios Padre no tenía por qué sujetarle. Así que, como veis, es una escena esta realmente a la que se le puede sacar mucha profundidad, mucha profundidad. Claro, hay que reconocer que es una escena magna. Por un lado, Jesús, el bien sin mezcla de mal, la figura número uno. Y por otro lado, el mal, la figura número uno del mal. Una persona y una persona, no el símbolo del bien y el símbolo del mal, no, o una energía, no. Una persona y una persona, no energías, ni símbolos, ni cosas por el estilo. Dos personas, hablando, mirándose, entrando en diálogo. La verdad es que es un momento que no es de extrañar que haya sido representado por tantos cientos y cientos de pintores, de escultores. Es un momento bastante único. Después hay momentos en que se encuentra con un enfermo, con una persona mala, pero aquí es Jesús, el Salvador, Dios y la figura número uno del mal. Es la gran contraposición. Es la gran lucha entre lo uno y lo otro. Pero fijaos, Dios no ataca. Dios simplemente, Jesús resiste. Es el otro el que incita de un modo retorcido a hacer el mal. El mal que puede, no le va a tentar aquí a que mate, ni a que mienta, ni no, le tienta a lo que puede. Y Jesús lo que hace es resistir. Esta contraposición del bien y del mal es un poco la que existe en el universo. El demonio hace muchas cosas malas. Incita, insidia. Dios se dedica a estar. Resiste todo el mal posible que venga. Todo el mal. Él resiste, no se mueve. Porque él lo único que hace es amar, dar la existencia, dar el ser y mantener todo en su orden y en su armonía. Es el otro el que se inquieta, el que se mueve, el que incita, el que... Es un ejemplo de lo que sucede en el universo, no solo ahora, sino en toda la historia. Pues nada más. Estas tres tentaciones yo creo que nos dan grandes enseñanzas a nuestra alma sobre estos tres aspectos de los que he hablado. Pero si lo lleváis a la oración, encontraréis muchos más aspectos. Este momento del Evangelio es como un diamante cuyas caras son y miles, miles. Y cada uno puede sacar más y más y más cosas cuanto más lo medite. Así que yo sí que os incito, os tiento, el tentador, a que cada uno en la tranquilidad de su casa, pues en vez de leer novelas que a veces pues no van muy lejos, o ver series de televisión cuyos guiones pues son tan simples, aquí tenemos un pasaje que con solo cerrar los ojos e imaginarnos a los dos figuras en el desierto, el diálogo, os aseguro que hasta vais a disfrutar más que con esos entretenimientos mundanos que no son malos, pero vais a disfrutar hasta más, más deleite vais a sacar. Pues ojalá que todos nosotros meditemos esta parte del Evangelio y saquemos fruto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.